Sí, como Escuela Normal Indígena de Michoacán, denunciamos la represión que sufrimos hoy en la carretera federal número 15 de aquí de Michoacán, a la altura de Carapan. Andábamos en una actividad que es un bloqueo carretero. Andábamos alrededor de 120 compañeros, andábamos cuatro autobuses. Ya íbamos retirándonos de la actividad cuando de repente pues nos alcanzó un operativo, un fuerte operativo pues de policía estatal y policía federal, en conjunto con la policía municipal. Eran alrededor de 30, 35 patrullas y no, nos alcanzaron a esa altura pues de Carapan. De ahí se atravesaron en los autobuses que nos estábamos trasladando. Y de ahí empezaron a disparar pues hacia los autobuses. De ahí algunos compañeros bajamos pues y la mayoría pues se quedó en los autobuses porque quedó pues en shock. Pues ahí hubo un pequeño enfrentamiento, pues no nos dimos de golpes, pues y hubo disparos pues y lamentablemente pues se llevaron dos autobuses. Son alrededor de 60 compañeras detenidas, pues la mayoría son compañeras, pues son compañeras y compañeros, pero sabemos pues que la mayoría son compañeras. Lo que nos comentan ellos también es de que nos alcanzamos a comunicar con una compañera que va en uno de los autobuses pues que ya llevan para la capital. Pues yo supongo pues que los van a trasladar a la Procuraduría General, a la Procuraduría del Estado, perdón. Nos comenta esa compañera pues de que en el autobús que viaja ella o que la están trasladando, van algunos compañeros que están heridos pues de bala. Pues nosotros ahorita estamos pues ejerciendo diferentes actividades pues de presión pues para la liberación inmediata de nuestros compañeros. Pedimos pues la solidaridad pues de cada una de las normales pues que pertenecemos a la FEXUM, pues al igual que la solidaridad de cada una de las comunidades o pueblo pues en general que nos quiera apoyar pues con nuestras acciones de protesta pues para exigir la liberación pues inmediata de nuestros compañeros. Es el hecho ocurrido pues el día de hoy. Fue entre la 1:30, 2 de la tarde. Pues es todo, compañera. Si tiene alguna duda, pues ahorita me pregunta pues y ya le contestamos.